él seguía predicando. Aún estando en la cárcel, seguía predicando. Aún lo llevaban, lo llevaban en una barca preso, él seguía predicando. Donde quiera que lo ponían, él seguía predicando. Él seguía escribiendo, él seguía dando instrucciones. Y eso, hermano, agarra mi corazón, porque veo en un hombre que pudo haber tenido otro caminar y tenía otros intereses, pero Dios cautiva su corazón. Y qué tremendo, hermano, cuando Dios cautiva tu corazón. Qué tremendo cuando Dios alcanza tu vida y de momento tú te encuentras andando y pensando diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer. Y llega el momento donde tú reflexionas y tú dices, wow, Dios está trabajando conmigo, ha trabajado algo nuevo conmigo, donde me está dando directrices para yo ser guiado perfectamente ante su presencia. Y ante esa situación, hermano, miro otra vez al apóstol Pablo y en la palabra del Señor, quiero que me acompañen en ella. Vamos a tener una palabra de referencia aquí, donde podemos ver en la vida de Pablo un ejemplo a seguir. Qué bueno que tenemos buenos ejemplos en la palabra del Señor. En el libro a Colosenses, escribiéndole a los Colosenses, en el mismo capítulo 1, ya para el final del capítulo, versículo 24, y vamos a tocar algunos versículos del capítulo 2. Y vamos a ver aquí en esta palabra lo que le acabo de decir sobre la vida de Pablo y cómo podemos seguir su ejemplo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gozo, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Estamos allí, ¿verdad, hermano? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Hasta ahí vamos a leer, hermano, versículo 7 de capítulo 2. Y en esta hora, hermano, quisiera que oráramos al Señor. Presénteme allí, hermano, en oración, para que la palabra que en este día podamos compartir, primeramente sea la palabra que Dios ha querido que llegue a esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Dios, abro mi corazón a ti. Nuevamente, oh Dios mío, reconociendo en tu palabra, Padre amado, la guianza, el consejo, el caminar, propiamente, Dios mío, del creyente, y cada uno de nosotros, Padre amado, que somos tus hijos, en esta hora, Padre, queremos tener el entendimiento, queremos tener nuestra mente clara, nuestro corazón abierto para ser dirigidos por ti, Dios. Queremos, Padre amado, no ofender, ni tampoco desviarnos del consejo propio que tú tienes para nuestras vidas. Dios mío, mi corazón, Señor, en esta hora, oh Padre amado, está ante ti, oh Dios. Mi mente, mi conocimiento, todos mis pensamientos están en tus manos, Dios. Para que en esta hora, Padre amado, la palabra, Señor, no sea meramente, oh Dios mío, una palabra para que se confunda, Padre amado, y traiga distorsión, sino más bien guianza, que traiga, Dios mío, enseñanza, tanto para mi vida, Señor, como para cada uno de los que estamos en este lugar. Así, oh Dios, en esta hora abro mi corazón a ti. Gracias, Dios. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo leí esta palabra, hermano, y podía ver a través de ella lo que Dios, lo que Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, transmite a este pueblo de Colosas. Sabemos, hermano, que en aquel tiempo lo que Pablo predicaba y a quién le predicaba no era un pueblo fácil. Era un pueblo un tanto difícil, que en cierta manera tenían sinnúmero de cosas y costumbres, cosas que ofendían a Dios. Y muchos hermanos que no podían creer en el Evangelio y en la palabra que se traía en aquel tiempo. Usted sabe, hermano, que el traer el Evangelio y decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías, en muchos pueblos de aquel tiempo no lo creyeron. Muchos pueblos de aquel tiempo no entendían quién era Jesús y por qué Jesús. Confundían a Jesús como otro más creado dentro de la especie humana, y se confundían en entender que ese pudiera ser el Mesías. Pero qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos ver que la palabra de Dios satisface nuestro conocimiento de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Lo que nosotros miramos y contemplamos, para muchos todavía en este tiempo, hay organizaciones religiosas que se atreven a decir todavía que Jesús y el Padre no son lo mismo. No creen en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No pueden ver esa integridad que hay entre lo que es Dios, lo que es Jesús y lo que es el Espíritu Santo. Confunden muchas veces trayendo palabras y dogmas como para decirte, Jesús y Dios no es lo mismo. Entonces, eso es aún en este tiempo en que vivimos. Para el tiempo en que estaba predicando Pablo, era aún mayor. No podían entender quién era ese Jesús. Eso, hermano, nos trae base para que nosotros en cierta medida nos demos cuenta de las luchas y de las situaciones que aún nosotros que conocemos la palabra de Dios y que entendemos cuál es el principio, tenemos que estar, hermano, transmitiendo este conocimiento diariamente. ¿Usted cree, hermano, que la gente sabe de Dios? ¿Usted cree, hermano, que la gente sabe lo que es el camino a través de Jesús? Y cuando usted habla con ellos, se da cuenta de que no lo saben. Cuando usted habla con gente, hermano, se confunden ante las situaciones que se presentan en el mundo, empiezan a titubear en su fe. Empiezan a titubear, ¿será verdad que Dios es real? ¿Será verdad que Jesús vino al mundo? ¿Será verdad que Jesús viene otra vez? Y tenemos una situación, hermano, donde usted y yo, como ministro de Dios, y el ministro, hermano, no estamos hablando de una posición. Lo que Dios ha delegado en mi vida en este tiempo, como ministro, pastor de esta casa, es para servicio y es para dirección de esta casa, pero no es para yo tomarlo como un privilegio de yo asumir una conducta como que todo me lo merezco yo, porque de aquí no se trata de mi persona. Se trata de Jesús, se trata de Dios, se trata de nuestra salvación. Y cuando nosotros miramos en esos términos que el mismo Pablo está hablando, ahora me alegro de mis sufrimientos y en mi carne, completando lo que falta. Santo el Señor. De las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada. Aquí vemos, hermano, primeramente, que la responsabilidad que asume Pablo, el compromiso que él asume, él tuvo un compromiso con el mensaje de salvación para la iglesia y para el mundo. Pablo considera su responsabilidad como sencillamente el cumplimiento de un servicio. Dios le dio una responsabilidad para que fuera un administrador y a él así cumplió. No es un cargo para tener señorío sobre la iglesia, sino que es un siervo. Así se debe considerar cualquier responsabilidad en la congregación, un siervo de Dios y en favor de la iglesia. No hay posibilidad de un ministerio sin estas dos características, hermano. Yo tengo que mirar mi servicio y tengo que mirar mi responsabilidad a favor de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estoy hablando de una institución. No estoy hablando de un edificio, estoy hablando de un pueblo que está aquí al frente. Yo tengo una responsabilidad con ustedes, pero yo tengo que brindar el servicio, no como un dueño de su vida. Yo no soy el dueño de la vida de nadie aquí, pero sí yo tengo un mandato de parte de Dios de decirte, de informarte, de guiarte. Tal vez tú has leído la palabra más veces que yo. Tal vez tengas mucho más conocimiento de la palabra que yo. Pero yo quiero decirte que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros en este día ha sido una para guiar, para educar, para enseñar. Que a la misma vez yo me enseño. Yo no lo sé todo, hermano. Hay momentos en que yo estoy leyendo la palabra y tengo que volverla a leer. Tengo que buscar a veces un poco más de referencia porque tengo que entender mejor. Tengo que transmitirla mejor a mi ser para yo podérsela decir a ustedes, hermano. No es tan fácil como yo coger la palabra y leer un versículo y ya está. Y dentro de todo eso, no es porque yo quiera ser el mejor, sino porque dentro de todo esto yo tengo una responsabilidad de decir una verdad en esta casa. Yo no puedo decir un invento en esta casa. Yo no puedo traer una doctrina, hermano, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Pablo se sentía igual. Pablo se sentía, hermano, en esa parte comprometido, responsable. Para decirle a un pueblo, muchas veces, hermano, no era agradable lo que él le decía. Y no ganaba muchos adeptos, no ganaba muchos que le admiraran. Pero él tenía que decir la verdad que venía en la palabra. Él tenía que decir la verdad que Dios establece para nuestra conducta y nuestra vida. Por eso es que nosotros podemos ver en él un gran ejemplo. Pero además, hermano, del compromiso que Pablo tiene es con el compromiso de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Sencillamente el trabajo de Pablo era para cumplir la voluntad de Dios. Por otro lado, la tarea que debe cumplir está relacionada o es la proclamación de la palabra de Dios. No tiene otras alternativas. Y eso es así, hermano. Usted como un ministro de Dios, usted no tiene otra alternativa, sino de llevar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Pablo no rehusó predicar todo el consejo de Dios, como dice en Hechos 20, 27. Y aunque esto no le trajo muchos admiradores, pero esta era su mayordomía de servicio para Dios en la iglesia. Quiere decir, hermano, que fíjese cómo nosotros miramos la conducta de un hombre que se deja guiar por el Señor. Y en el versículo 27 nos dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Contenido, hermano, que tiene ese versículo, primero es por la voluntad de Dios, no de Pablo ni de nadie, es lo que Dios quiere. A quienes Dios quiso dar a conocer, es el propósito de Dios. Segundo, este mensaje es la riqueza de la gloria, es la presencia de la gloria de Dios entre nosotros. Es Emmanuel. Nos dice allí: dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Tercero, este mensaje de riqueza y gloria no se limita solamente a un grupo de privilegiados, sino que ha roto las separaciones y alcanza a todos. El ser humano tiene la posibilidad de disfrutar de esto y los gentiles están incluidos en el plan de Dios. Dios no hace excepción de personas. El Evangelio, la palabra de Dios, está para todos. Todos tienen que ser alcanzados. Todos tienen que llegar el momento para que la palabra llegue a su corazón. Y cuarto, el contenido de este misterio es Cristo en vosotros. Lo fantástico en esta declaración es que Dios no solo está con los hombres, sino que está en los creyentes. Y solamente siendo así es que podemos esperar el vivir en gloria aquí y allá. La unión con Cristo es la única garantía. Por eso, cuando nosotros miramos la palabra y vemos cómo se establece nuestro camino, nuestra trayectoria para nosotros alcanzar el favor de Dios, pero sobre todas las cosas ir a su presencia. Estamos caminando, hermanos, no dando pasos turbados y ni dando palos a ciegas. Tenemos que mirar, hermano, y nuestro caminar tiene que ser dirigido, tiene que estar, hermano, cimentado en el fundamento de la palabra. Tiene que estar cimentado en Cristo Jesús. Tenemos que mirar, hermano, cómo se proyecta la palabra en mi vida, cómo yo la puedo establecer en mi corazón para que aún yo pueda llevársela a otros, que otros puedan entender que es una realidad del Cristo que yo predico. Yo no estoy hablando de un Cristo que todo lo que yo le pida, o un Dios a quien yo todo le pida, me lo tiene que dar. Hay momentos en que la palabra dice, hay cosas que las pedimos mal. Hacemos mal uso del privilegio que tenemos con nuestro Dios. Y el cuidado que tenemos que tener, hermano. Hay cosas que pedimos que es para nuestro provecho, pero sin la voluntad de Dios. Y Dios puede decirte en un momento, sí, no, espera. La contestación de Dios no siempre va a ser sí. Y es mejor que no sea sí. Porque la voluntad de Dios se tiene que ir por encima de mi voluntad. Si yo trato de hacer mi voluntad, yo provoco, hermano, un momento difícil en mi vida. Yo provoco un momento que me puede causar dolor, que me puede causar aflicción. Vivimos en un mundo, hermano, donde el interés y la forma en que nosotros queremos vivir se va por encima de lo que realmente nosotros debemos de hacer. Y eso, hermano, muchas veces vemos el producto. Vemos el producto tal vez en la familia. Vemos el producto que se desintegra una familia porque no hay una comprensión, no hay un momento de armonía, porque empieza un interés particular de uno y del otro. Y eso, hermano, nos trae conflictos, eso nos trae problemas. Quiere decir, hermano, que dentro de todo lo que yo voy caminando con el Señor, y estamos viendo una palabra que Pablo le está exhortando a los colosenses, pero que podemos decir, Pablo la está exhortando a Mayagüez, a Faro de Luz en esta hora. La palabra de Dios se está revelando a tu vida en este día, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 28 y 29 nos dice, a Él proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo estaba bien comprometido. Aquí, hermanos, podemos ver cómo estaba presentada su filosofía ministerial. Y en primer lugar, hermano, el apóstol afirma que su objetivo es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y para entender esto, hermano, es necesario que tengamos conocimiento del sentido de la palabra en el griego del perfecto. No se está refiriendo a un estado en el cual ha dejado de existir el pecado. La perfección en el concepto que él lo está trayendo tiene que ver con restaurar en una persona los propósitos originales de la creación. En otras palabras, la obra ministerial tiene como objetivo volver a colocar al hombre en la relación y el funcionamiento que tenía en mente Dios cuando lo creó. Es restaurar todo aquello que quedó desvirtuado por el pecado. Y esto, hermanos, sin lugar a dudas, es una tarea que demanda toda una vida. Nosotros no vamos a decir quiénes somos perfectos. ¿Hay algún perfecto aquí, hermano? El primer imperfecto soy yo. Pero yo estoy, hermano, en conocimiento de restauración de mi vida restaurada e irla restaurando cada día, dejando malas costumbres, dejando pensamientos que no son adecuados, formándome una vida que yo me pueda amarrar a Dios y que yo pueda estar ligado a Dios, hermano. Quiere decir que esta perfección es un caminar, es un desarrollo, es, hermano, usted ir edificando, ¿verdad?, la presencia de Dios en su vida, haciendo que su corazón se llene de la palabra de Dios, haciendo que su mente y su conducta, todo, hermano, camine conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos al tiempo en que vivimos, a los momentos que vivimos, a los pensamientos que se generan en el mundo. Porque en el mundo que vivimos, hermanos, se generan un sinnúmero de pensamientos. Pero hay pensamientos que están completamente alejados de la voluntad de Dios. Y me dice la palabra que mejor es yo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es así, hermano. Porque el hombre lo que quisiera ver es que nosotros nos despegáramos de Dios. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, lo que busca es cómo usted se pueda alejar de Dios. No busca la forma en que usted se acerque a Dios. Sé que Pablo estaba muy dispuesto. Estaba él realmente centrado. Por eso él dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. La sabiduría que hemos aprendido y lo estamos aprendiendo a través del libro de Proverbios. Que le exhorto, si usted no ha sacado los viernes para estudiar la palabra, en esta casa estamos estudiando el libro de Proverbios. Estamos viendo las palabras de un gran sabio, Salomón, cómo las escribió. Es importante cómo nosotros en este mismo viernes estuvimos hablando sobre lo que es el diezmo, lo que es nuestras vivencias en nuestra forma de darle a Dios. Le manifesté en aquel momento que la bendición no se compra, pero hay un resultado en lo que usted hace. Es como cuando usted se alimenta adecuadamente, usted ve un resultado en su cuerpo, usted ve un resultado en su salud. Y cuando usted, hermano, yo veía en estos días a mi hermana Elizabeth Guidine, que la oigo casi todas las tardes, y usted nunca, nunca va a ser más generoso que Dios. Tome esto, como ella decía, ella dice, agarre esto. Usted nunca va a ser más generoso que Dios. Y eso es bueno, nosotros conocer la generosidad de Dios para nosotros provocarnos en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros damos. Y no solamente estamos hablando en términos económicos, estamos hablando como expresamos en esta mañana aquí el servicio. Ver, hermanos, cómo se esforzaron en que este templo tuviera el gusto que tenemos hoy en día de ver todo, hermano, tan limpio, tan bonito. Eso también, hermano, es dar. Eso es servicio, eso es lo que Dios quiere. Cuando vemos aquí que llegamos un domingo, hermano, y podemos ver que esto ha sido limpio el sábado, que usted puede, usted ve, hermano, todo, ¿verdad?, bien, bien puesto. Y yo puedo decirle que aquí, hermano, para poder hacer este trabajo, todos estos asientos se tuvieron que remover y volverlos a poner. Esto no fue una tarea fácil. Pero más allá de nosotros verlo, ¿quién lo va a ver primero, hermano? Nuestro Dios que está en los cielos. Es el primero que lo está viendo. Y está viendo la buena disposición. Santo el Señor. ¿Estamos aquí, hermano? Aleluya. Santo el nombre del Señor. El segundo lugar, el apóstol, en esos dos versículos que leímos, 28 y 29, el apóstol nos dice que el método a seguir tiene que ver con una doble función, amonestar y enseñar. Quien conoce esta función, amonestar y enseñar, quien conoce algo de la vida espiritual, sabe que es imposible construir sobre un fundamento equivocado. El fundamento debe ser el que exige la palabra de Dios. Para esto es necesaria la tarea de amonestar, que denuncia todo aquello en la vida del hombre que ofende la persona de Dios. Una vida, sin embargo, no se puede edificar solamente en base a de amonestaciones. A la amonestación se le tiene que agregar la enseñanza acerca de la clase de vida que el Señor pretende para sus hijos. Yo le puedo amonestar, pero yo le tengo que enseñar. Cuando yo amonesto a mis hijos y cuando yo iba criando a mis hijos, yo le daba amonestaciones, pero le enseñaba cómo era lo correcto. Si yo le decía, esto no se hace, ¿por qué no se hace? Le enseñaba entonces, esto se hace así porque lo estás haciendo correcto. Y hay veces que nosotros como creyentes queremos decirle a alguien solamente para que favorezca una opinión. No, eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que lo que tú estás haciendo no es nada? ¿Cómo que esa participación que tú estás haciendo en tu vida no es nada? ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo me corrige la palabra? ¿Dónde está Dios en el asunto? ¿Será que a Dios le agrada lo que estamos haciendo? ¿Lo que estás haciendo? ¿Lo que yo estoy haciendo? ¿Podremos invitar a Dios en esa conversación que tenemos? ¿Podemos invitar a Dios a nuestro hogar? ¿Podemos invitar a Dios a lo que estamos haciendo? Y a veces queremos que Dios bendiga un asunto que estamos haciendo, pero no le damos lugar a que eso que estamos haciendo esté bajo la voluntad exacta de Dios. Y por eso, hermano, a veces queremos correr y avanzar, pero en momentos dados, hermano, estamos dando traspiés y estamos dando traspiés porque lo que estamos haciendo es incorrecto. Por eso, hermano, es que ejemplos que tenemos en la vida. Hay personas que creen que con su vocabulario van a asumir una autoridad. Y la palabrota que traen a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y yo tengo que decir, hermano, yo viví eso en mi vida también. En un momento dado yo creía que eso era la manera de autoridad y de yo manifestarme. Me tuve que dar cuenta que eso a Dios no le agrada. Me tuve que dar cuenta que me tenía que humillar ante esa situación porque eso no le era agradable a Dios. Tal vez usted pueda pensar que yo nunca he dicho una mala palabra. Pues sí, yo dije muchas malas palabras. Palabras que eran ofensivas. Palabras que eran humillantes para mi esposa. Para mis hijos. Pero hoy yo puedo decir que Dios me restauró. Hoy yo puedo decir que esa conducta la tuve que sepultar. Pero ¿cómo no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, a corregir nuestra vida? Cuando vemos que algo que la palabra nos dice, la mentira, lo que es la mentira, la conducta del hombre que es inadecuada. Esto es un tiempo, hermano, y lo dije la semana pasada. Se están aprobando leyes. Se siguen aprobando leyes. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. Y esto lo escribí porque en un momento dado lo sentí. Yo creo que en este momento lo quiero expresar. Mi constitución se basa en la palabra de Dios. No sufre enmiendas de leyes humanas de muerte. La palabra dice que no podemos añadirle ni quitarle. Lo que vemos hoy es un abierto reto a lo que Dios dice que obedezcamos. No es extrañar las manifestaciones ofensivas y de burla a lo que obedecemos la palabra de Dios. Y verdaderamente, hermano, mi constitución, yo no la rijo por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mi constitución es la palabra de Dios. Va por encima de lo que el hombre establezca aquí en la tierra. Si eso me cuesta que yo tenga que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, pero yo no voy a desobedecer la palabra de Dios. Yo no voy a desobedecer lo que Dios dice. Y esto, hermano, lo digo con firmeza. Pablo tuvo que pararse en momentos dados y decirlo a sí mismo. Porque estaba, hermano, guiado, estaba dirigido por lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros como un pueblo de Dios, hermano, no estamos aquí para ofender a nadie. No estamos aquí para reclamarle a nadie. Pero sí hay algo, lo que es pecado y lo que es desobedecer a Dios es desobediencia a Dios. Y nosotros tenemos que señalarlo, tenemos que decirlo, porque eso nos cuesta la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando Pablo dice en ese versículo, amonestando, yo amonesto, pero enseño. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar a favor de una ley 238? Porque la palabra de Dios me enseña que eso no es correcto. ¿Por qué no puedo estar a favor de conductas que dicen de hombre y hombre y mujer? Porque la palabra me lo establece. Esto no es una cuestión de una iglesia, esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de creación de Dios. Yo no fui creado por mí mismo, yo fui creado por el Padre Dios Todopoderoso. Santo el nombre del Señor. Santo, gloria a Jesús. En tercer lugar, en esa enseñanza de esos dos versículos, hermano, esta enseñanza debe ser dada con sabiduría. No se puede tratar al ser humano como si fuera una máquina, ni tampoco como si todos hubieran sido creados exactamente iguales. Si bien cada persona tiene rasgos en común con sus pares, también es verdad que todo individuo tiene características únicas que lo distinguen de los demás. Enseñar con sabiduría significa discernir la realidad de cada persona y presentar la verdad en un formato que la hace comprensible dentro de su cultura particular. Y esto es importante, hermano. Usted sabe que una vez yo estuve oyendo que para allá en lo que es el Ártico, por allá los esquimales, para poderle enseñar y decir, dice que la palabra del Señor dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues esa persona nunca ha visto un cordero. Y no es que se desvíe la palabra, pero tenía que darle algo parecido para que pudieran entender qué significaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto, más allá de todo eso, hermano, el ser humano, a través de la faz de la tierra, hay un sinnúmero de características. Usted ve en un pueblo como los pueblos árabes, que a las mujeres no se le ve rostro. Donde la mujer no tiene prácticamente ningún derecho. Donde se le lastima su cuerpo. Yo he leído, hermano, cosas terribles, absurdas, en pueblos y culturas. Pero también, hermano, el peligro que existe es cuando se traen costumbres y maneras de otras culturas a nuestra cultura. Como que lo que allá se hace bueno, aquí también se debe de hacer. Si en un país están ahora mismo practicando, como es, yo no sé si es Holanda, que le dieron permiso para que usaran marihuana. Ah, pues entonces en Puerto Rico se puede usar marihuana. ¿Ve? Como vemos en otros pueblos que hacen una y otra cosa, y se quieren traer eso a nuestra cultura. No, hermano. Nosotros tenemos que mirar que nosotros somos un pueblo, primeramente, que ha tenido una bendición, hermano, en este tiempo. Un tiempo, hermano, donde de aquí ha salido palabra al mundo entero. De aquí han salido hombres y mujeres llevando palabra de bendición al mundo entero. Y ahora mismo tenemos que tenerle cuidado, porque según hombres y mujeres han llevado palabra de vida, ahora también hay hombres y mujeres llevando palabra de muerte. Porque su fama, su distinción, su poder económico, le han dado lugar para hacer cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. Pero la iglesia del Señor no debe menguar. La palabra de Dios no debe menguar. El poder de Dios no va a menguar en esta isla. Nosotros, hermanos, tenemos que provocar lo que Dios ha querido siempre que se provoque en esta isla. Que aquí haya una verdad cimentada en la palabra de Dios. Que aquí haya un fundamento cimentado en el poder de Cristo. Que nosotros cimentemos nuestra salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Que no nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Este es un momento, hermano, para que la iglesia se provoque. Para que la iglesia se mueva. Para que la iglesia hable con autoridad. Para que la iglesia hable, hermano, lo que es real y verdadero. Bendito y alabado sea el Señor. No nos podemos dejar llevar por palabras persuasivas. Y eso lo dice la palabra que acabamos de leer. No nos podemos dejar llevar por engaños. No nos podemos dejar llevar por tretas humanas. Por famosos, por artistas, por lo que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto en esos versículos es que el apóstol nos dice que este proyecto demanda trabajo y esfuerzo. Lo que acabo de decir, hermano, este es quizás el punto en donde más frecuentemente fallamos en nuestro ministerio. Creemos que con solo dar un par de lecciones sobre un tema, ya hemos formado a las personas en determinados aspectos de sus vidas. Pero formar a aquellos que nos han sido confiados demanda de una perseverancia y un compromiso permanente con el esfuerzo. Incorporar la verdad a la mente es la parte más fácil del ministerio. El verdadero desafío, hermano, no obstante, está en llevar a las personas a incorporar esa verdad a su comportamiento cotidiano. Yo puedo decirle una verdad aquí, hermano, pero ¿cómo usted la va a aplicar? ¿Cómo usted la va a vivir? ¿Cómo usted la va a hacer suya? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por eso hay veces, hermano, que hay líderes que en momentos dados se van desgastando, aún en la casa de Dios, ministrando su ministerio. Se sienten desgastados, se sienten desanimados. Pero ese es el esfuerzo, esa es la parte que nos toca. Dios nos ha dado esa encomienda, nos ha dado esa responsabilidad. Pero a la misma vez, hermano, es como un niño que usted le dice, mira, no toques eso, no toques eso, no lo... Hasta que llegue aquí, hermano. Mira, te dije que no lo toque. Dice la palabra que en momentos dados al niño hay que darle con una varita, ¿verdad? Hay que enseñarlo. No es que lo lastime, pero que entienda. Que entienda, hermano. Y eso nos cuesta. Y en los ministerios cuesta. Porque usted tiene, hermano, un orden en su ministerio. Usted tiene una responsabilidad delegada. Y en momentos dados, usted da unas instrucciones. Y usted dice que caminen por acá y caminan por allá. Usted dice, miren para acá y miran para allá. Entonces, llega un momento, hermano, donde el ministerio y el líder del ministerio empieza a sentir el peso. Empieza a sentir la incomodidad. Por eso en momentos dados, hermano, hemos hablado aquí de la función de los ujieres de esta casa, que tienen que estar velando por el orden que hay aquí. Porque cada uno de nosotros, hermano, aquí somos un grupo de personas. Imagínense que todos hiciéramos lo que más o menos nos diera la gana. Sería un desorden. Y Dios está en una casa de orden. A Dios le gustan las cosas que sean en orden. Dios quiere que nosotros seamos personas responsables, comprometidas. No es que yo diga, yo voy a la casa de Dios cuando yo quiera, cuando me parezca. Oquita acaba de decir este domingo que viene, nos vamos a estar reuniendo aquí en ayuno. ¿Usted cree, hermano, que las circunstancias que están pasando en nuestra isla no provocan en nosotros que nosotros ayunemos y oremos? ¿Usted cree, hermano, que esto que nos toca vivir hoy no es para que nos provoque a nosotros ayunar y orar? ¿No es importante eso, hermano? Nosotros tenemos que mirar, hermano, que este es un tiempo que yo le estoy diciendo, hermano, de aquí en adelante se va a saber de qué estamos hechos los creyentes, de qué material estamos hechos. Estamos hechos de un material débil que cualquier cosa nos desvía. Estamos hechos de un material cristocéntrico que nos lleva al reino, que nos lleva a una verdad, que podemos decir con firmeza lo que creemos, que podemos pararnos delante del que sea. Decirle, lo que tú estás haciendo está equivocado. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Si tú quieres mi opinión, yo no estoy de acuerdo con eso. Tan sencillo como eso, hermano. Y esto yo lo puedo decir. Yo tengo una función en el gobierno. Y en el mismo gobierno, si yo lo tengo, lo digo, hermano. Y lo he dicho, hermano. Porque esto no es una cuestión, hermano, de yo favorecerme para nada. Si eso me cuesta el trabajo, que me cueste el trabajo. Dios proveerá otro medio. Pero yo no puedo estar, hermano, en acuerdo con cosas que no son del agrado de Dios. Sea de lo que sea, hermano. Todo lo que se sale de la voluntad de Dios, yo tengo que denunciarlo de alguna manera, lo denuncio, hermano. Y donde quiera que me meto, lo denuncio. Es un momento, hermano, para nosotros dejar saber, hermano, qué es un pueblo comprometido con Dios, qué es lo que verdaderamente valoramos. Y hoy en día, hermano, nosotros estamos mirando esta generación, pero me lastima grandemente ver mi próxima generación. Cuando un nieto mío llega a mi casa, de alguna forma me venga a decir, papi o papá, ¿sabe? Yo vi a un nene besando a otro nene. O venga una nietecita mía, mira, una nena estaba besando otra nena. Ah. Entonces, hermano, esto realmente, hermano, es una cosa terrible. Yo no sé si usted puede proyectarse y puede mirar lo que nos acontece y lo que nos puede acontecer. Las cosas, hermano, severas. Porque usted y yo tenemos una mente clara en este tiempo, en nuestra generación. Sabemos lo que se distingue de una forma y de otra. Pero hay mentes débiles. Estos niños, ¿por qué estamos orando por ellos todos los domingos? No es como un ritual, hermano. Lo estamos haciendo porque lo sentimos en nuestro corazón. Tenemos que orar por nuestros niños. Tenemos que levantarlos. Tenemos que educarlos. Tenemos que traerlos a la casa de Dios. Que ellos se identifiquen desde temprana edad con el Dios Todopoderoso. Para que nada los engañe. Para que nada los desvíe. Después queremos, cuando ya sean grandes, decirle, mira, busca de Dios. ¿Qué voy a buscar yo de Dios? ¿Cuántas veces tú me llevaste a la iglesia? Si tú no querías ni siquiera los viernes, si tú no querías ni siquiera orar, si tú no querías ir a ayunar, ¿por qué tú me estás diciendo ahora que yo vaya a la iglesia? ¿Usted cree que eso no puede pasar, hermano? El tiempo que vivimos hoy, si usted no alimenta a estos niños del conocimiento y de los valores y de la moral, si usted no toma ese esfuerzo ahora, hermano, el peligro está en su casa, allí mismo, al lado suyo. Esos niños están en peligro, porque toda la información que usted no le dé, el mundo se la va a dar, el mundo se la va a enseñar, aún el mismo sistema educativo se lo va a enseñar. Tenemos gente y mentes hoy en día que están preparando y preparándose para eso, hermano. Eso existe ya, hermano. No crea que sus hijos, porque están yendo a la escuela y usted puede irse libremente, no le están enseñando cosas equivocadas. ¿Y cómo usted va a contrarrestar eso Si usted se sienta plenamente en su casa y llega a su casa a ver la televisión, no tiene momento de hablar con sus hijos, no saca momento para leer la palabra, no saca momento para intimar con Dios, con ellos. Y después, hermano, nos vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar porque no alimentamos ese corazón de Dios. Es aún haciendo eso, hermano. Es aún alimentándolo con el conocimiento de Dios. Y hay peligros. Imagínese que usted no lo haga, hermano. O sea, que esta palabra que tenemos en el día de hoy, cuando Pablo está hablando y está amonestando, está enseñando, está dirigiendo, es porque se siente comprometido con un pueblo que está siendo bombardeado por diferentes fuentes de información. Lo mismo que está pasando hoy. Nosotros estamos siendo bombardeados de un lado y de otro y de otro y de otro, y pensamientos de aquí y de allá y del otro lado. Muchos con una palabrería muy bonita. Oh, equidad, igualdad, derecho. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Como dije anteriormente, hermano, Pablo no se quería conformar con solamente con un pequeño grupo de creyentes, sino que se alcanzara a todos. El versículo 29, mire, hermano, ¿cómo dice ese versículo? Por lo cual también trabajo luchando según... El versículo 28 primero. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Y mire la palabra todo, cuántas veces se repite en ese versículo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra todo, hermano, vio allí que se repitió 4 veces, 3 de las cuales modifican. Modifican al hombre en sabiduría. Modifican al hombre a presentarse perfecto delante de Jesús. La proclamación de Cristo, formada según este pasaje, por 2 elementos, y ya hablamos sobre la amonestación, también ahí se habla sobre la instrucción. Y hay 2 cosas que hay que destacar. Perfectos es estar equipados y preparados, y Dios quiere que estemos listos para enfrentar los problemas que nos plantea la vida. Por otro lado, por este propósito no hay excepciones, todos pueden hacerlo. Dentro del cristianismo no es posible una doble ética. Todos los llamados laicos y no laicos pueden alcanzar este equipamiento o madurez. Yo voy a continuar este mensaje la semana que viene, hermano. Porque yo no quiero apurar este mensaje. Yo quiero que nosotros entendamos este mensaje, lo canalicemos en nuestras mentes, lo tengamos en nuestro corazón, aprendamos a corregir lo que tiene que ser corregido, aprendamos a enseñar a aquel que no sabe cómo caminar con Dios. Y no quiero apurar este mensaje, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le invito para que el próximo domingo usted vaya leyendo desde el capítulo 2, del 1 al 5, que vamos a seguir predicando ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Son momentos, hermanos, que nosotros necesitamos comprometernos con Dios, comprometernos, hermanos, como hijos de Dios, no avergonzando del Evangelio, no sentir vergüenza por lo que predicamos, Tenemos, hermanos, que tener la conducta correcta. No sentirnos mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie. No tenemos que sentirnos, hermanos, humillados por lo que podría ser una mayoría, pero sabemos que es una minoría de lo que practican y lo que hacen y lo que dicen. Y quiero decir, hermano, que yo observaba y escuchaba diferentes fuentes de los momentos críticos que se llevaron allí en el hemiciclo en San Juan. Y sentía dolor por los hermanos que se acercaron a aquel lugar, que tuvieron que salir de allí prácticamente escoltados y con una palabra que se le decía, hermano, bochornosas, palabras hirientes. Pero sabe, yo solamente veía a Jesús. Yo solamente veía a Jesús, hermano. A Jesús a sí mismo lo trataron. A sí mismo le vituperaban. Así mismo nos dice la palabra. El momento en que a Jesús lo señalaban. El momento en que Jesús hablaba de amor y le hablaban de odio. El momento en que Jesús hablaba de salvación y le hablaban a él de muerte. El momento en que Jesús traía una palabra de vida y le querían traer palabra de muerte. Hermano, esta palabra que nosotros entendemos hoy, esta palabra que se siembra en nuestro corazón, es para que nosotros, hermano, la hagamos germinar, para que nosotros la llevemos a aquel que la necesita. Hermano, no se quede conforme con lo que ya usted ha conocido. No se quede sentado esperando resultados. Haga que las cosas se provoquen diferente. Haga una provocación en su casa, haga una provocación con sus hijos, hagan que sus hijos amen, amen, amen, amen y busquen a Dios. Como ministro de esta casa, con la responsabilidad que Dios me ha dado, me siento muy comprometido, hermano, con una responsabilidad enorme en este tiempo, donde como pueblo de Dios tenemos que estar bien cimentados y bien identificados. Son los momentos, hermanos, donde como el pueblo de Dios, y para aquel tiempo Pablo hablando y resumiendo en ciertas maneras, ¿verdad?, lo que hablamos la semana pasada, vimos en la vida de Pablo un hombre comprometido con enseñarle a un pueblo. Estaba en esta ocasión hablándole al pueblo de Corintios, ¿no? Y vemos, ¿verdad?, que esa palabra estaba muy guiada. Más bien era Colosenses. No me corrigieron. Colosenses. Aunque él escribió a los corintios, pero lo que estábamos reflexionando la semana pasada en el libro de Colosenses. Y en ese libro de Colosenses vemos cómo él se pone a mirar la situación y se siente muy comprometido porque identifica a qué se debe su ministerio, que era la razón de ser de él estar allí y de él hablarle a ese pueblo. Es reconocerse como una figura encomendada, dada una directriz de Dios para que él pudiera dar conocimiento a aquel pueblo. Y sabemos de él que él pudo entender que sobre todas las cosas, él no asumía ese cargo como un señorío, como una forma de ser un dictador en aquel momento, sino él reconocía que él tenía que tener servicio, él estaba allí para dar servicio y para ser un administrador de lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. Eso fue parte de lo que hablamos la semana pasada, basándonos en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante, donde vimos, ¿verdad?, que él en ese mismo versículo 24 dijo: hago mi parte por mi cuerpo, que es la iglesia. O sea, él estaba comprometido con un pueblo al cual él quería darle unas instrucciones. Quería que el pueblo entendiera cuáles eran las cosas por las cuales Dios le había encargado a él decirle. Y a quienes él le iba a propagar la palabra. Y fíjese que en el versículo 25, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, Pablo se vio comprometido con llevar la palabra de Dios. Estábamos viendo la semana pasada como nosotros como ministros, y ahora no me estoy viendo solamente a mí, estoy viendo a todo el pueblo. Cada uno de nosotros como ministros de la palabra de Dios. Como nosotros ser portavoces de lo que Dios ha querido para este mundo. Este mundo, ante la perversidad y la desorientación y la manera en que se conduce, hay un pueblo que tiene que traerle unas directrices de parte de Dios y unas instrucciones. O sea que nosotros debemos de considerar cualquier responsabilidad en la congregación primeramente como siervos de Dios y en favor de la iglesia. No hay posibilidad de un ministerio sin estas dos características. Y hago énfasis en eso porque es importante el porqué. El porqué. Yo soy un ministro o soy un siervo de Dios. O sea, yo tengo que primeramente verme como un siervo de Dios y tengo que actuar en favor de la iglesia, del pueblo de Dios. Amén. Y fíjese que dentro de todas esas cosas, hablamos sobre un momento donde él le está diciendo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amén. Eso en el versículo 26. Y dentro de esas cosas por las cuales nosotros vimos presentar a un hombre perfecto en Cristo, para entender eso hablamos de que era necesario el conocimiento del sentido de la palabra, lo que estaba diciendo perfecto. No se está refiriendo a un estado en el cual ha dejado de existir el pecado. La perfección en el concepto que él lo estaba trayendo tiene que ver con restaurar en una persona los propósitos originales de la creación. Porque nosotros, Dios nos creó de cierta forma y él quiere que nosotros volvamos a ese principio, lo que él quiere que nosotros seamos ante él. En otras palabras, la obra ministerial tiene como objetivo volver a colocar al hombre en la relación y el funcionamiento que tenía en mente Dios cuando lo creó. Amén. Por eso muchas veces para el hombre que no tiene a Dios, le es difícil asumir la postura de lo que se le señala, porque no puede entender lo que Dios lo hizo en momento de su creación, para qué lo creó. Y el hombre se desvía en sus propios intereses. Y es restaurar todo aquello que quedó desvirtuado por el pecado. Sin lugar a dudas, esta es una tarea que demanda toda una vida. Y esto, hermano, dentro de todas las cosas que habla sobre amonestar y enseñar, estábamos hablando que la amonestación, no vamos a estar toda la vida en la amonestación, ¿verdad? Quien conoce algo de la vida espiritual sabe que es imposible construir sobre un fundamento equivocado. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que entrar en una amonestación? Porque primeramente nosotros tenemos fundamento. Está basado en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que amonestar de acuerdo a ella. Ahora, también tenemos que enseñar. Amén. Y el fundamento debe ser el que exige la palabra de Dios. Por esto es necesaria la tarea de amonestar que denuncia todo aquello en la vida del hombre que ofende la persona de Dios. Una vida, sin embargo, no se puede edificar solamente en base a las amonestaciones. A la amonestación se le tiene que agregar la enseñanza acerca de la clase de vida que el Señor pretende para sus hijos. Amén. Esto es importante, hermanos, pararnos aquí. Porque aunque hablamos de ello la semana pasada, algunos puntos pudiéramos reforzar para nosotros guiarnos en nuestra conducta y nuestra manera cuando estamos hablando en términos de lo que yo quiero alcanzar como hijo de Dios y en términos de lo que yo quiero alcanzar como ministro de Dios para yo llevarlos al pueblo, llevarlo al mundo para que el mundo entienda. Santo el nombre del Señor. Antes de tener una palabra más, hermano, yo quisiera tener una palabra de oración. Amén. Yo quiero que usted en esta hora juntamente oremos al Señor. Padre amado y Padre bueno Dios, en esta hora, Padre, estoy sometido a ti, mi Dios amado, mi voluntad, mis pensamientos, mis palabras. Te pido, Dios, que tal como tú has trabajado en mi corazón, trabajes en el corazón de tu pueblo. Que en esta hora, Padre amado, Dios mío, entendamos claramente el propósito por el cual tú nos diseñaste y en tu perfecta creación, Señor, nosotros podamos alcanzar tu misericordia, Padre amado, aún en este mundo donde vivimos, donde hay tantas situaciones que nos tratan de desviar, pero que en esta hora tu palabra nos da el entendimiento y el conocimiento, la sabiduría para entenderte. Padre, en esta hora, Padre, pido bendición para esta casa y te pido, Padre amado, que sobre todas las cosas tenga misericordia, Dios mío, de mi vida. Oh, Padre amado, en todo lo que hagamos, Dios mío, y todo lo que hablemos, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Les decía, hermano, que parte de las cosas por las cuales nosotros hablamos la semana pasada, algunas de ellas no mencionamos, como decir, hermano, la situación que estamos viviendo en este tiempo, donde el hombre ha pervertido en cierta manera su relación, y relación, cuando hablamos de relación, una relación de matrimonio, donde se ha llevado la situación de convivencia, donde no se le ha dado el sentido adecuado de lo que representa el matrimonio, lo que representa la palabra de Dios cuando exige que el hombre se case con su esposa y que sea hombre y mujer, y ese matrimonio en cierta manera bendecido. O sea, que nosotros tenemos que mirar que ese estilo de vida que muchas veces se ha levantado, y entre ellos también se da la situación del sexo fuera del matrimonio, y esto lo traemos, ¿verdad?, porque es importante el tiempo que vivimos, donde se ha disfrazado todas las cosas de tal manera como que eso no es malo, yo no creo que yo le esté haciendo mal a nadie, esa es mi vida personal, esa es mi vida íntima. Pues sabes una cosa, Dios se interesa en tu vida íntima, Dios se interesa en lo más íntimo de tu ser, Dios se interesa en conocerte y establecer contigo una relación en todos los planos de tu vida. No podrás salirte ni una centésima parte, porque Dios está allí mirando y está allí evaluando tu vida. Y esa es una evaluación que no es solamente que Él te está mirando como para darte por la cabeza. Pero ¿sabes algo, hermano? Dios en su misericordia, dice la palabra que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Y hay momentos donde el hombre y la mujer tienen que darse cuenta de que Dios estableció una conducta desde la creación. Y desde que ese momento en que Él creó al hombre, creó después a la mujer, y dijo la manifestación de la multiplicación entre el hombre y la mujer, la multiplicación de la especie del hombre, y la estableció adecuadamente. Dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Siempre recalco que en el momento en que usted puede leer en Génesis de todo lo que Dios creó, dice que vio Dios que era bueno. Dios lo estableció de tal manera que nosotros podemos vivir seguramente en este planeta. Siempre he dicho en la charla que doy sobre el ambiente, que es importante que nosotros podamos mirar que lo que Dios diseñó, lo diseñó bien. Por este asunto de cómo el hombre ha querido manejar sus relaciones entre pareja, entre hombre y mujer, pues ha traído un desorden. Ha traído el momento, hermano, donde el aborto, ahora mismo usted ve que le dan licencia para que lo puedan hacer libremente. Ante eso se señalaba como algo incorrecto. Y yo puedo decirle, hermano, que hay hombres y mujeres que hoy en día viven y han podido ser hombres y mujeres útiles, no solamente a la sociedad, sino también para llevar la palabra a otros. Porque son producto de una oportunidad que le dieron en la vida. Porque estaban allí entre la decisión si se abortaba o se dejaba. Y hoy en día, hermanos, las cifras de aborto en Estados Unidos son impresionantes. Impresionantes. Yo vi, hermano, una escena en estos días, yo no sé cuánto la vieron, de un niño que una joven tuvo y se fue por un tubo sanitario. Usted sabe, hermano, que en China, una de las cosas que tiene esa cultura es que ellos no pueden tener más de un hijo por familia. Usted sabe que allí la población es grande. Y muchos de los que han tenido que tener esas criaturas a escondidas. Y esa muchacha precisamente estaba teniendo esa criatura en forma escondida, pero en el momento del error, en el momento que lo tuvo, se le fue, hermano, por el canal de desperdicio, hermano, por un tubo. Yo vi la escena cuando abrieron ese PVC, donde abrieron esa criatura estaba viva allá adentro. Eso me impresionó, hermano. Hoy en día se habla mucho sobre lo que es la vida en un feto. Los que están estudiando ciencia, los que han estudiado enfermería, los que son médicos, los que tienen conocimientos médicos, saben que una criatura, una vez que se engendra, ya hay vida allí. Y muchos quieren determinar, no, para tantas semanas no hay vida. Cuando allí, hermano, eso... es la creación de Dios, la especie donde Dios la ha creado y cómo la ha creado. Es una forma, hermano, tan delicada. Y es una oportunidad tan tremenda cuando se desarrolla una criatura en el vientre de una madre. Aquellas que han pasado por esa experiencia saben que eso es una experiencia tremenda. Y el aborto se ha tomado como algo ligero. No, eso no importa. Pero ese para darle oportunidad a que siga ese desorden, siga esa manifestación sensual en el mundo, donde el hombre y la mujer quieren dictar sus antojos y sus cosas a su manera y a su forma. Y eso no fue lo que Dios quiso que el hombre hiciera. Eso no fue el mensaje que Dios le trajo al mundo para que el mundo pudiera ser completado en él. Nosotros tenemos que tener una convivencia sana, una convivencia donde nuestra moral, nuestra integridad está envuelta. Y cuando hablamos de esos puntos, también quería recalcar algo también, el vestir adecuadamente. Cuando hablamos de vestir adecuadamente, hermano, tenemos que guardar en no provocar con nuestros cuerpos deseos incorrectos en otros. La palabra nos habla de no hacer caer en pecado a otros. Mire, en estos días, ahora empieza el verano. Y yo no sé, hermano, cuánto es, ¿por qué tanto exhibicionismo? Hoy en día usted se acerca a un lugar de recreo, de una playa, hermano. Y no sé, no tiene ni para dónde mirar. Es un descuido tan terrible, provocando prácticamente como andar en ropas menores. Entonces provocan situaciones. Hombres se acercan, hombres faltan el respeto. Algunos empiezan con la lujuria, empiezan a tener pensamientos. Esa cadena de eventos que se empieza a desarrollar porque esa mujer quiso provocar en esa forma. ¿Para qué? Yo me pongo a pensar, si Cristo estuviera allí, para una persona que es creyente, para una persona que tiene temor de Dios, sería bonito como Cristo lo vería. Igualmente el hombre por igual puede ponerse cosas tan ceñidas que pueden también marcar sus partes, que eso tampoco es correcto. Gracias a Dios que han pasado muchas modas por ahí. Pero habían unas modas ahí, hermano, que eso era terrible. Mejor eran los bell bottom, ¿verdad? Pero hermano, mire, le traigo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de enseñanza, de nosotros tener lo que habla la palabra de amonestar, de corregir. Hay una dignidad y moral, pero sobre todo un respeto y obediencia a Dios. También la mentira, hermano, el mentir para lograr favores. Yo quiero que me den una oportunidad aquí, o me quiero que me den esto, me den lo otro, que el gobierno me sustente. Y empiezo a traer mentiras para que de esa oficina me llegue algún resultado. Eso es mentira, hermano. ¿Por qué nosotros no hacemos las cosas en la forma correcta? Y esto, hermano, lo traigo y quiero que pongan mucha atención. El irrespeto de los hijos a los padres. Vivimos un tiempo donde no se consideran los padres, donde se les exige y le privan de tener una vida de calidad. Una vida de calidad saludable emocionalmente, en su privacidad y disfrute, donde no hay atención ni agradecimiento. He tenido, hermano, la oportunidad de hablar con muchas personas. Hoy en día la salud que le ha dado Dios a las personas de 60 años en adelante, que la mayoría se han convertido ya en abuelos, le da una oportunidad para los hijos en momentos dados decir, pues, ahí van los muchachos. Y uno los disfruta y los disfrutamos. Pero ¿qué cuidado tiene que tener el hijo con el padre? ¿Cómo ese padre en momentos dados puede corregir a ese niño? ¿O cómo ese niño en momentos dados es corregido en su propio hogar con sus papás para que tenga una conducta adecuada en el hogar de sus abuelos? ¿Algunos abuelos pueden estar de acuerdo conmigo? Mire, hermano, yo he visto niños agredir a sus abuelos. Y eso no es una gracia. Ese niño que se está desenvolviendo mal. Hay que enseñarle el respeto, la honra que merece ese abuelo. La palabra dice que los nietos son corona de los abuelos. O sea que hay un disfrute familiar por el cual nosotros tenemos que poner empeño. Nosotros tenemos que estar corregidos adecuadamente para que nuestros hijos puedan vivir adecuadamente con sus hijos, adecuadamente con sus padres, que a la misma vez hay una relación adecuada donde, hermano, no haya una presión sobre esos padres, esos abuelos. Porque si de una cosa estamos seguros, aunque físicamente nosotros nos veamos todavía en buena posición, Sí, hay momentos dados en que nos cansamos. Ya no tenemos la energía de 15 años, de 20 años, de 30 años cuando criamos a nuestros propios hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo tengo que darme cuenta que hay momentos dados en que ya yo no tengo la misma visión, ya yo no tengo la misma mentalidad. Tal vez las cosas que antes yo podía ver de bien rápido, ya no las voy a ver tan rápido, ya no tengo los mismos reflejos. Y cuántas cosas a veces a nosotros en momentos dados nos van a crear una tensión, porque tenemos una responsabilidad. La persona que tiene 60 años en adelante asume una responsabilidad grandísima, hermano. Porque yo puedo mirar eso en mi propio trabajo. Yo veo personas jóvenes que hoy día llegan a trabajar y lo que están pensando es solamente en el cheque que le va a llegar, pero no están pensando en el trabajo que tienen que realizar. Y hay una irresponsabilidad tremenda. Yo no quiero criticar a la generación que se levanta, pero es una realidad que estamos viviendo. Hay pocos jóvenes hoy en día que se comprometen. Y nosotros que estamos en esta generación, yo me pongo a mirar mi juventud y me pongo a mirar mi responsabilidad, me pongo a mirar mi compromiso que yo lo mantengo desde ahora y desde mi juventud. Y esto es importante nosotros hablarlo y nosotros entenderlo. Porque no queremos ofender a nadie, pero tenemos que estar de acuerdo en el sentido de que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Tenemos que tener consideración los unos con los otros. Mire, hermano, yo amo a los niños con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y los niños de esta casa se me acercan y yo los amo, yo los abrazo. Porque yo amo a los niños. Pero a la misma vez, hermano, yo quiero que también esos niños a la misma vez crezcan en una forma saludable. Mira, hermano, y es importante cómo nosotros estamos levantando nuestra niñez, porque esto que yo le acabo de decir anteriormente a esto, sobre la conducta, los niños de que se están levantando hoy lo van a ver como normal. Mire, para cuando yo me criaba, hablar del aborto, eso era una cosa... No se podía hablar de eso, hermano. Hablar de relaciones ilícitas, no se podía hablar de eso. Hoy en día esa es una conversación tan común. O sea que esto, hermano, no podemos dejar que el desorden que ha creado el mundo nos arrope, nos confunda y nos haga caer en pecado y desobediencia a Dios. Amén. Oh, hermano, no quería tener tanto tiempo en esta parte, ver la primera, pero es que tenía que recalcar esto, hermano. Es importante que nosotros lo tengamos en mente. Pero yendo a la palabra un poquito más allá de lo que hablamos la semana pasada, y lo que es la amonestación en la enseñanza, estamos enseñando cosas que son prácticas en la vida, cosas que son reales en la vida, cosas que nosotros podemos practicar de una manera adecuada. No tenemos que imitar al mundo, hermano, para hacer las cosas. El mundo vive en ese desorden, pero el pueblo de Dios vive en un orden. Amén. La palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe, hermano. Y mire qué importante, nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo el Señor, Jesús el Señor, así andad en Él, y firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio, mire hermano, de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo, hermano, se dio cuenta de su compromiso por los salvados. Pablo se dio cuenta, hermano, de que él tenía una responsabilidad, no solamente de llevarle la palabra a algunos, sino a todos. Y eso lo vimos desde el versículo 27 de Colosenses capítulo 1, donde él habló sobre todos, hablando de que esta palabra, hermano, alcanza a los judíos como alcanza a los gentiles. Usted sabe que la historia bíblica habla de un pueblo, el pueblo judío, que siempre se ha caracterizado por ser llamado el pueblo escogido. Y en momentos dados ese pueblo se asumió una conducta como que ellos eran los únicos y que los demás no tenían salvación. Pero ese evangelio, hermano, tuvo que ser, hermano, cambiado y dirigido al propósito de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Y por eso es que nosotros, cuando miramos la palabra y miramos el contexto de la palabra, podemos mirar, hermano, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos creó a nosotros, hermano, no para destrucción, sino para bendición. Dios no te creó a ti, hermano, para que tú te extingas, sino para que vivas eternamente. Y vivas eternamente con Él. El anhelo de Dios es que usted pueda alcanzar y usted pueda buscar la presencia de Dios en todo momento. Que usted no se aleje, que usted no se desoriente. No podemos, hermano, aceptar la indiferencia como una manera de vida. Ser creyente significa preocuparse por lo que está sucediendo con nuestro prójimo, creyentes y no creyentes, el mundo. Cuando digo el mundo, estoy hablando de la gente, está esperando nuestra preocupación por ellos. O sea que no nos podemos hacer de la vista larga ante lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Las olas, los vientos, las filosofías, las palabras que traen. No podemos hacernos oídos sordos. Tenemos que poner atención. Y tenemos que traer dirección para que nosotros no seamos confundidos. Y nosotros poder decirle a nuestra próxima generación qué es lo verdadero y qué es lo incorrecto. Porque las masas, las informaciones, los medios de comunicación, la manera en que se transmiten las comunicaciones, ahogan a aquellos que queremos llevar la palabra de Dios. Y muchas veces nos tildan como que somos los religiosos, como que somos los fundamentalistas, y nos ponen un montón de títulos. Pero mira, hermano, mi único título se llama soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios yo me tengo que comportar. Como un hijo de Dios yo tengo que servir. Como un hijo de Dios yo tengo que vivir. Yo no puedo tener una relación en este mundo que me aleje de Dios. Yo no puedo tener una vivencia que me conduzca en momentos de desobediencia a Dios. Nuestra vida tiene que estar, hermano, guiada por la palabra, pero sobre todas las cosas, ¿cómo usted transmitirle eso? No podemos quedarnos estáticos. Dios no quiere una iglesia que se quede estática, solamente que nos escuchemos, pero que no lo ejecutemos. Por eso es que es un proceso de toda la vida. Es un proceso de cambio de toda la vida. Es un proceso de transformación de toda la vida. Vimos que la palabra habla sobre perfección. No es que estemos libres de pecado, pero buscamos hacer lo mejor. Buscamos cada día aplicar el conocimiento y la voluntad de Dios en nuestra vida, pero que sea algo real, algo práctico, hermano. No decir yo creo en Dios y hacer lo contrario. No es decir yo creo en Dios y, hermano, y como estudiábamos el viernes, haciendo de la vista del arga del necesitado. ¿Qué es eso? Eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra me enseña que yo tengo que amar a mi prójimo, que yo tengo que buscar la ayuda para él, que tengo que buscar la manera en que esa persona puede edificarse para Dios. Cuando hay una persona enferma, yo buscarla y alcanzarle, visitarle. Yo creo en esta casa se ha movido bastante bien eso, pero todavía nos falta. A veces usted está lo más tranquilo en su casa, pero hay un hermano allí llorando. Hay un hermano allí sufriendo. Hay un hermano allí en su casa tal vez anhelando que alguien le diga, mira, Dios te bendiga. Mira, quiero hablar contigo. No tiene con quién hablar. Y tal vez usted está en su casa viendo la televisión. No es que la televisión sea mala, bueno, en este tiempo hay que ver si la televisión es buena o mala. Cuando el hermano Gigi decía que era el cajón del diablo, hermano, es como que estaba profetizando en aquel tiempo. Hay que saber, hermano, lo que se va a ver en la televisión, porque eso es otra cosa. Hay cosas, hermano, por eso dice la palabra de Dios, mismo Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Y usted sabe lo que le conviene, usted sabe lo que no le conviene. Hoy en día, hermano, sin yo ver novelas, a veces con los anuncios nada más quedan, dije, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si ya la pornografía está metida en todo eso, hermano. Entonces usted tiene un niño a su lado, viendo una escena como esa. Entonces ese niño, usted cree, mire, hermano, los niños absorben con una forma tan tremenda. Y cuando menos usted se lo imagina, ese niño, esa niña está haciendo lo mismo que está viendo. Por eso tanta violencia, por eso tantos niños ahora mismo conduciéndose en una forma incorrecta, agrediendo, haciendo tantas cosas, el bullying, tantas cosas, hermano, porque están viendo, se le está transmitiendo un sinnúmero de cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que podemos mencionar dentro de lo que es de la preocupación que tuvo Pablo para con el pueblo de Dios y para lo que es su ministerio. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Mire, hermano, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. O sea que el mensaje que llegó hasta ellos era cierto. Era finalmente tenía un propósito único, conocer más de Jesucristo. Fíjense que en versículo 26 y 27 habla sobre un misterio. El misterio que podemos ver en 1 Timoteo 3:16. e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y cuál es su nombre? Vuelvo y lo leo. Él indiscutiblemente grande es, el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y su nombre? Amén. Aleluya. De eso se trataba y de eso estaba plenamente convencido Pablo, de que el misterio, que los tesoros de la palabra estaban escondidos en la figura de Jesucristo. Y nosotros como un pueblo de Dios que hemos conocido a Jesucristo, que hemos dado nuestro corazón a Él, tenemos que mirarlo. Por eso es que cuando regresamos a esa palabra, cuando habla de los tesoros, es algo así. Los tesoros están escondidos para uso de los creyentes. La otra manera como Pablo ve este compromiso es advirtiéndoles que hay gente que querrá engañarles, pero si están cimentados en Cristo, podrán salir adelante. El versículo 2:4. No con palabras persuasivas. Estamos viendo muchas palabras persuasivas. Y palabras persuasivas como decir derechos, equidad. Palabras que en momentos dados usted las puede oír y puede decir eso tiene sentido. Pero cuando usted le busca y le rebusca el contenido de eso, ¿por dónde viene eso? ¿Qué trae detrás? Palabras persuasivas. Usted como un hijo de Dios no puede dejarse engañar. Usted ha conocido a Cristo. Usted sabe cómo Cristo vivió. Usted sabe cómo Cristo se manifestó. ¿Cuál fue su sacrificio? Acabamos nosotros hoy, en el día de hoy, reconocer ese sacrificio, el símbolo de sacrificio a través de la cena del Señor. Son momentos donde nosotros tenemos que cimentarnos en lo que es la verdadera fe, en lo que es la verdadera, el verdadero camino a Dios, que es a través de Jesucristo. No podemos dejar que la herejía, que la manera en que el hombre se ha expresado en este tiempo, hay hombres que se han atrevido a decir, ese libro se escribió hace más de 2000 años, ¿por qué le vamos a hacer caso? Cuando usted oye expresiones como esa en un pueblo como el que vivimos, un pueblo que ha sido conducido y ha sido enseñado en la palabra de Dios. Cuando usted ve jóvenes que todavía no saben quién es Jesucristo. Cuando usted ve niños que no saben quién es Dios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestro legado? ¿Dónde está nuestra palabra? ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde nosotros hemos cimentado nuestras palabras para que nuestra próxima generación? A mí eso me duele, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si a mí me duele, ¿cuánto más le dolerá al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos esa situación, gloria a Jesús. Aquí había un pueblo que todavía Pablo estaba mirando y estaba viendo cómo se conducía y veía en ellos que dentro de todas las cosas habían cosas buenas y dice tienen características que son dignas de imitar, por ejemplo el buen orden en ellos tienen, que ellos tienen posiblemente en el desarrollo de su vida, también el conocimiento, el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de la comunidad y el fundamento de la fe, una fe que estaba bien cimentada en Cristo. No era una fe, hermano, en las estrellas o las filosofías, era una fe en Cristo, fe hacia Cristo como el misterio ahora revelado, fe hacia el Cristo que posee todos los tesoros, una fe hacia el Cristo que posee, una fe que en este evangelio no puede ser consumida, pese a los ataques de los grupos que quieren desplazar a Jesús a un segundo plano o que quieren compartir su señorío con otros dioses o cosas. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día eso es lo que vemos, eso es lo que se manifiesta, eso es lo que se sigue ampliando en un mundo, hermano, donde las cosas se han tergiversado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Hay una palabra entre la palabra que estamos mencionando. Llega el momento donde Pablo le está diciendo: mirad que nadie os engañe, os haga cautivos. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y anteriormente a eso, en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Santo nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. Gloria a Jesús. Cuando nosotros podemos visualizar y estamos mirando las situaciones. El tratar, hermano, el andar o caminar es una forma muy común para señalarnos cómo es nuestro comportamiento. Y ya eso se había mencionado en el capítulo 1, versículo 10. Allí se decía que nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a lo que es el Señor y con el propósito de agradarle. Ahora el énfasis es andar en Él. No es simplemente andar con Él, sino rodeado de Él. Y yo quiero decir, hermano, que Pablo, tan comprometido con este pueblo, en el mismo capítulo 1, versículo 9, mire lo que Pablo expresa en su oración por el pueblo. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y aquí hay cuatro puntos, hermanos, importantes. Toda vida tiende a crecer y desarrollarse. La vida espiritual que nos fue implantada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo ha de crecer y desarrollarse con el ejercicio de andar en una buena conducta digna del Señor, del Santo. Primera de Juan 2:20, que nos redimió, versículo 14, digna de nuestro llamamiento, Efesios 4:1, digna del Señor a quien servimos. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, tiene una forma y un desarrollo como creyente que podemos ejercitarnos y podemos ir creciendo. Segundo punto, como la palabra ha sido sembrada en la mente y en el corazón de los fieles de los fieles en este momento está hablando de Colosa. Pablo ora para que dé fruto en toda buena obra. Pues aunque como frutos es del Espíritu, Gálatas 5:22, como obra es menester que el creyente se ejercite en ella, Efesios 2:10. O sea que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo se va complementando con lo que hacemos, con lo que practicamos, con lo que podemos llevar, hermano, en palabras correctas, en una manera donde nosotros no nos desviemos por la persuasión del mundo, por las palabras del mundo, por la tendencia del mundo, por los vientos que tiene. También una segunda característica de esta vida centrada en Dios es un manantial de poder. El apóstol no se contenta con pedir a Dios gracia para los de Colosenses, sino también poder para hacer frente a los obstáculos que se oponen a una vida santa, espiritualmente fructífera. Usted y yo, hermanos, cada día estamos siendo bombardeados. Para el joven de hoy, sabemos que está siendo bombardeado, está siendo lastimado, lo están sacando de grupo. Usted oye lo que oye en el comentario. No, ese muchacho está fuera. Está en la época de los ancianos. No está en la nueva ola. Hoy las cosas son diferentes, según algunos. Para mí siempre siguen siendo igual. Lo que fue pecado ayer es pecado hoy. Lo que fue desobediencia ayer es desobediencia hoy. Lo que es fructífero en el Señor ayer es fructífero hoy. Amén. Pero hay que hacer las cosas adecuadamente como nos diseñó Dios. Porque esto no fue un invento mío, eso no fue un invento del pastor, eso no fue un invento de iglesia. Dios fue quien nos creó. Dios fue quien dio las directrices. Y en base a eso es que yo alimento mi espíritu. Yo no puedo alimentar mi espíritu en base a hipótesis o costumbres o medios que el hombre se ha inventado en este tiempo. Porque si bien hay cosas diferentes a lo que existía antes, en la palabra de Dios no se habla de un avión ni de un helicóptero, aunque hay ciertas cosas que las mencionan, de cierta manera las menciona. Yo me quedé sorprendido una vez que yo oí una predicación y hablaba sobre el círculo de la tierra. Recuerdo que fue el pastor Willy Cruzado. Y cuando yo oía eso, mira qué cosa. Y nosotros, ¿cuándo fue que Cristóbal Colón dijo que la tierra era redonda? Mire, casi para la época de nosotros, y han pasado tantos años, y todavía el mundo creía que la tierra era cuadrada, ¿verdad? Y ya Dios había dicho que la tierra era redonda. Él dice sobre el círculo de su faz, algo así, ¿verdad? Isaías 40:22, amén. Búsquese Isaías 40:22 y mire desde cuándo está escrita esa palabra, que eso fue 400 años antes de nacer Jesús. Así dice, si había tiempo o no había tiempo, que ya se decía que la tierra era redonda. Pero el hombre confundido busca siempre las cosas diferentes. ¿Y qué era lo que decía? La tierra era cuadrada. Y cuando Cristóbal Colón dijo que yo iba a irse por los mares y que iba a salir allá, todos se pararon en la orilla. Vamos a ver cuando ese caiga por allá al final, que se va a caer y se lo van a comer los dragones. ¿Usted ha leído eso en la historia? Eso se decía así. Y para el mundo no entendía que creían que el planeta era cuadrado. Usted ve lo que es la ignorancia. Usted ve, hermano, lo que es el mundo como tal, cuando no tiene fundamento. Y hoy en día, hermano, muchas cosas se prueban. Mire, yo estaba hablando con una persona que me decía, mira, ¿tú tomas vitaminas? Sí, yo tomo vitaminas. ¿Qué vitaminas tú tomas? Ah, pues yo tomo esta, una que parece Centrum. Y tú tomas algo para el calcio, yo tomo Caltrate. Ah, pues tú sabes una cosa, que eso que tú estás tomando es una porquería. En otras palabras, eso fue lo que me quiso decir. Porque me quiso decir que todo eso son efectos químicos que han preparado y que no tienen realmente, no tienen nada natural en esas vitaminas o en esos elementos, ¿no? Me podía estar diciendo eso, ¿verdad?, para venderme otro producto. En parte era eso también, ¿verdad? Pero hay una realidad. Hay cosas, hermanos, que hoy en día usted practica y usted usa y usted consume creyendo que es lo mejor y no es lo mejor. Y hay cosas que usted practica que no las debe de practicar. Y entonces eso que nosotros estamos viviendo es una situación, como dice la palabra, porque llega el momento en que somos ignorantes a lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que lo que es verdadero, lo que es real, no lo estamos haciendo. Por eso es tan importante que nosotros asumamos la responsabilidad de instruirnos. No instruirnos, hermano, porque yo quiero saber más, sino porque yo quiero entender realmente cuál es mi relación con Dios. Yo no puedo seguir viviendo una vida cristiana sin yo saber cuál es verdaderamente mi relación con Dios. No es meramente de yo llegar aquí a la iglesia y arrodillarme. Eso es parte, amén. Necesitamos de eso, hermano. Dice la palabra, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso es necesario. Pero además de yo llegar a esta iglesia, yo arrodillarme, yo tengo que arrodillar mi corazón y mi alma allá afuera. Que se sepa que yo soy un creyente, que yo soy un hijo de Dios. Que se sepa ante este mundo que no me va a engañar, que no me va a persuadir, que no me va a sacar a mí de mi fe en Cristo Jesús. Que más bien yo puedo llevarle una palabra para que tenga arrepentimiento y pueda llegar a vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Ese poder divino nos capacita para el ejercicio de cuatro virtudes en la resistencia a los obstáculos que se presentan en el camino cotidiano. Para toda paciencia, es uno. Longanimidad, gozo y gratitud. La paciencia es la persistencia bajo el peso de las dificultades. Hechos 12:1. Mientras que longanimidad consiste en aguantar con firmeza. Mire esto, hermano. La oposición y la provocación que proviene de parte de los hombres. Ambas virtudes son ejercitadas por el verdadero creyente con gozo. Y esta pregunta, ¿qué tiene que ver que Jesús sea el Cristo y que Él tenga señorío sobre todo? Además que Pablo se haya comprometido con el mensaje de salvación y con los salvados. Y esto, hermano, cuando usted mira en los versículos que leímos, habla en el momento donde dice, y por tanto, el versículo 6, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo. Y empezamos hablando allí sobre el andar y el mirar, hermano, porque son momentos donde nosotros tenemos que orientarnos, dirigirnos, no someternos a las costumbres del mundo. Santo nombre del Señor. Y esto, dentro de todas las cosas, ya para terminar, hermano, sin una relación con Dios, somos incompletos. Dios creó al hombre para ser así, y mientras el hombre no haya nacido de nuevo, tendrá una espiritualidad incompleta, porque está fuera de una relación adecuada con Dios. Tome esto, hermano. Es moralmente incompleto porque su dinámica ética no es la del poder del Espíritu Santo. Es mentalmente incompleto porque no puede entender las cosas espirituales. Solo por el milagro de la regeneración llega a ser completo, no perfecto, sino completo para poder ejercer las capacidades que Dios le ha dado. Santo nombre del Señor. Yo dije la semana pasada, mi constitución se basa en la palabra de Dios. No sufre enmiendas de leyes humanas de muerte. La palabra dice que no podemos añadirle ni quitarle. Lo que vemos hoy es un abierto reto a lo que Dios dice que obedezcamos. No es extrañar las manifestaciones ofensivas y de burla a los que obedecemos la palabra de Dios. Y digo nuevamente, como ministro, es mi responsabilidad de enseñar lo correcto y verdadero que Dios establece. Como creyentes, tenemos una responsabilidad delegada como la que expresa Pablo. Somos mayordomos del Evangelio que nos delegó Jesucristo. La palabra que hemos compartido, la compartimos con la responsabilidad que ella merece, con la integridad que ella merece. Y es el momento, hermanos, de nosotros como un pueblo creyente, como un pueblo que ha reconocido a Jesús y que sabe lo correcto, enseñarle al mundo lo que es correcto, enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto, enseñarle a nuestros amigos lo que es correcto, enseñarle a nuestra familia lo que es correcto. Nuestra lucha, hermano, no es contra sangre ni carne. La palabra me enseña que es contra potestades de las tinieblas. Ese versículo yo lo había copiado en algún lugar porque me impresionaba esa palabra. Santo el nombre del Señor. ¿Cómo? Efesios 6. Amén. Vamos a buscarla rapidito por aquí. Gloria a Dios. Sí, esa misma. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenga eso, hermano, en mente. Efesios 6:12. Tenga eso en mente, hermano. No se deje engañar por palabras persuasivas. No se deje engañar por aquellos que creen tener una verdad a medias. Déjese guiar por la palabra de Dios. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta hora, hermano, le imploro que en comunión en esta hora oremos al Señor. Y en esta hora invitamos a aquellos que todavía no han dado su corazón a Cristo, que no han fundamentado el camino y no han hecho una corrección en su vida. Pues mira, este es el día, una oportunidad para que puedas enderezar tus pasos. No estamos aquí para señalarte y para juzgarte. Estamos aquí para guiarte, para darte la mano. En un momento dado a nosotros nos dieron la mano. En un momento dado tuvimos que recibir luz. En un momento dado tuvimos que recibir dirección. Santo, en nombre del Señor, voy a pedir al ministerio de adoración y alabanza para que vayan pasando. Gloria a Jesús. Pero es un momento en esta hora que pedimos para que tu vida la puedas acercar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras oramos, el altar va a estar abierto para que puedas acercarte. Santo el nombre del Señor. Igualmente, si hay alguna necesidad, estamos aquí para orar por ti. Santo el Señor. Padre, en esta hora, Padre, he predicado tu palabra. He predicado tu palabra, Señor, conforme tú la has puesto en mi corazón. Solamente, Padre amado, en esta hora, te pido, Dios, que lo que hemos podido sembrar en el corazón y en la mente, puedan, Dios mío, así mismo ejercitarlos. Ejercitarlo, Padre, día a día. Cada día de la vida, Señor, que nos toca vivir sobre la faz de la tierra, que podamos tener el empeño, que podamos tener, Padre amado, Dios mío, el caminar contigo, Señor. Padre, en esta hora, Dios, a ti imploramos creyendo. Bendigo esta casa, bendigo a tus hijos. Bendigo, Dios mío, a cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Padre amado, que sobre todas las cosas podamos, Señor, serte fiel. Séte fiel, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pues de pie, hermano, vamos a cantarle al Señor. Gloria a Jesús. Y mantenga allí esa misma comunión. Este es el tiempo de Dios, hermano. Este es el tiempo de Dios. Y es importante que mantengamos la comunión. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, iglesia preciosa del Señor. Hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Gracias le damos al Señor por este joven que da su corazón al Señor en esta mañana. Y el Espíritu Santo lo trajo, es de Columbus Landing. Nadie lo invitó, nadie lo trajo con excepción del Espíritu Santo, que lo trajo en esta mañana y fue sensible a la palabra del Señor. Gloria a Dios.